Amigos de Atatao, muy buenas tardes. Están invitados al Festival de Arte Electrónico BAE 10, que en el pasado importaba el presente. En el periodo posmoderno nos importaba mucho el concepto. Ahora nos importa el proceso. Ya arranca, Floro Bunce. Ahora lo chévere lo trae Aluardí. ¿Sí o no, gente? Con los ciclos se regala información y huelga de compositores. Más info en www.aluardí.net.